Unión Andina cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por la FM. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, como todos los fines de semana, en los efectos de sonido, en los teclados y en la consola Edilberto Aponte. En la investigación Orlando Rivera, y estaremos con ustedes presentando temas de ayer y temas de hoy. La mezcla es estupenda. Vamos a comenzar con Eros Ramazzotti. Yo creo que nadie se imaginaría que yo pondría a este señor. Es un pop italiano que nunca me gustó su música, tanto en su país de origen como en Europa o Hispanoamérica. Es reconocidísimo. Ha vendido más de 100 millones de discos, lo convierte en el artista latino masculino más vendido en la historia, junto a Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tozzi, como uno de los artistas más destacados. Es parte de la Nazionale Italiana Cantante, equipo de fútbol formado por cantantes italianos, del cual ha sido presidente y capitán, jugando como delantero. Es reconocido hincha del Juventus y de su trabajo Dove c'è musica, donde hay música, que es el séptimo álbum de estudio grabado por el cantautor italiano y que vendió 7 millones de copias. Pues hay un espacio para una canción que suena muy bien hasta ahora, con Ramazzotti, Yo sin ti. Tu cariño es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor para el mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Relataré la detente esta vez por verte vivir. Que navega de costa a costa en mi cabeza. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Y me voy para Francia, cuando comenzó la era del lounge. Los franceses fueron capos. De hecho, hubo tres lugares en Francia muy destacados, y el más conocido fue el Hotel Cost, que es un hotel donde están las mujeres más lindas del mundo. Yo entré con la un día y no pude soportar la belleza, porque es, aparte de eso, son árabes, son orientales, no solo son francesas, son suecas. Y este sonido que generó Estefan Pumpuñaki, y también el sonido del Buddha Bar de Ravi, pues lo fueron copiando, y cada tienda importante de música o cada negocio de música hacía su propio disco. Pero eso se acabó. Y se acabó porque se acabaron los almacenes de discos. Y se acabó porque se le perdió el contacto al vinilo y al CD. Y ahora es una sola búsqueda ridícula en unos teléfonos donde no se oye nada bien. Pero bueno, el mundo cambió. Yo sigo en ese mundo de atrás. Todo lo que ustedes oyen acá son vinilos o CDs. Aquí no buscamos nada por internet. O tratamos de no buscarlo, a menos de que sea una primicia. Y el ejemplo de esto es el VIP Lounge. Y es el lanzamiento de un disco de la tienda más linda de discos del mundo en Europa, que era Virgin Megastore, situado en la famosísima calle de Champs-Élysées. Y en este lugar, pues yo creo que pasé mucho tiempo de mi vida comprando música para esta estación, hace mucho tiempo, cuando el doctor Mosquera me autorizaba a comprar toda la programación, y eso estoy hablando del año 2000-2001. Y ese disco lo traje, uno para mí y uno para la FM. El de la FM no lo he vuelto a ver, pero el mío aquí está. Un edificio de tres pisos espectacular, con una librería fuera del otro mundo. Y hoy en día, gracias a la tecnología, allí en ese local, el más grande de Champs-Élysées en París, funciona Zara, el almacén de ropa barata de Amancio Ortega. El mundo cambió. Esto de esta colección se llama Banks de France y el tema Sex in a Machine.

Son un trío de viejitos increíbles hoy: Joan Pirijiba, vocalista y baterista, Nero Gargalo, vocalista y percusionista, y Escoa, vocalista y guitarrista. Lo curioso de este grupo es que comenzaron con un trabajo en 1969, después hicieron uno en el 2001, y después hicieron uno en el 2011, y no les interesa hacer más. 3 CDs en 50 años de carrera. Es que viven como dormidos, o sea, gozan, belleza, belleza, belleza. Y aquí una canción muy famosa del lounge, Onde Anda O Meu Amor, con Suco 103 y el trío Mocotó. Onde anda meu amor, sambando? Onde anda meu amor, sambando? Onde anda meu amor, sambando? Onde anda meu amor? El sonido del grupo Makoto, Trio Makoto. El turno es para James Vernon Taylor. James Taylor acaba de sacar disco. Él es de la High Class de Boston, Massachusetts, de Martha's Vineyard, donde tienen casa los Kennedy, Carly Simon y todos los riquitos. Es de esas familias riquitas. Parezco como amargado, ¿no? Como resentido. ¿Sí o no? Su primer éxito fue Fire and Rain, de su segundo álbum Sweet Baby James. El año siguiente fue número uno con You've Got a Friend. Lo hizo con esta canción de su amiga Carole King. A mí la canción que más me gusta de él se llama Don't Let Me Be Lonely Tonight. Fue un éxito número 14. No sé qué tanto la conozcan en Colombia, tal vez los que les gusta Taylor la conocen perfectamente. Y de su nuevo disco sacó una canción muy parecida, que es un estándar de jazz, escrito por Jean DePaul, con letra de Sammy Kahn, publicada en 1953. Kahn escribió una versión, recuerdo, para el LA Is My Lady de Sinatra del 84, y lo hicieron Dinah Washington, de Castro Sisters y muchos otros. Esto es lo nuevo del American Standards de James Taylor, el álbum Teach Me Tonight y el tema del mismo nombre. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Started with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it, teach me tonight. For the sky's a blackboard high above you, and if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Starting with the ABC of Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, en homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. En el sonido de Gilberto Aponte, investigación Orlando Rivera, le saluda, como todos los fines de semana de 5 a 6 los domingos, Jaime Sánchez Cristo. Vamos a un trabajo que se llama Orphans, es una canción del rock británico, de la banda Coldplay, de su último álbum de estudio, del octavo, Every Day Life, que se lanzó en el mes de octubre del 19, junto con la canción Arabesque, y apareció este tema. El grupo Coldplay, pues ustedes saben, es una banda de rock alternativa formada en Londres, con Chris Martin, John Buckland, Gabe Berryman y Will Champion. La banda anunció el estreno de este trabajo el 24 de octubre del año pasado, y pues vamos a buscar este sonido con un hombre que nació en África, que se llama Muzi, de 29 años, que hace electrónica, hip hop y rap. El tema Orphans con Coldplay. Thank you. Seguimos ahora con esto que se llama The Black Migri Orchestra, que fue un proyecto lanzado por Cesare, es un italiano, Cera, de Irma Records, que es un sello de jazz italiano muy importante, y crearon este sonido a partir de Black Migri Walks. Muchos músicos que contribuyeron al desarrollo de un perfil de una banda que son muchas cosas, que la influencia del pop, del funk, un poco de electrónica, bueno, la música soul siempre dentro de este concepto de Mike Orchestra, que hace parte de esta colección Irma, que es para mí una de las mejores colecciones de lounge del mundo. Versión muy especial del clásico de The Doors, Light My Fire. You know that I won't be untrue. You know that I won't be a lie. If I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mud. Try now, we can only lose. And our love become a funeral fire. This night on fire. Continuamos ahora con Meghan Trainor. Sí, déjala que siga cantando. No pasa nada. Meghan Trainor, que es una cantante, compositora y productora gringa, hija de un músico rico, otro de la High Orlando, y que nació en Nantucket, Massachusetts. Me mira Orlando con un resentimiento, y yo también estoy resentido. Ese es del grupito de Taylor y de los presidentes y de Obama y todos se van allá a pasar rico en esa isla. Esa isla no nos dejan entrar. Cerca a Boston, Martha's Vineyard. Volvamos a nuestra realidad. Calle 37, carrera 13 y avenida Caracas. Y fin de semana en Melgar. Carmen de Apicala. Meghan Trainor, pues no les voy a echar la historia de ella. Ella firmó contrato con Epic en el 2014 y desde allí se ha movido muy bien. Ha tenido varios número uno. Es una mujer exitosa, muchos discos vendidos. Y este es su último sencillo, que se llama Evil Twin, en la cual se disculpa por la letra porque es el lado salvaje de ella. Su melliza diabólica. Pero dice no, es por causa de el funk. Aquí vamos a presentar el tema Evil Twin con Meghan Trainor. Making me make my bad decisions while I'm innocent. get lost in the background. She's the star of the show. Gotta deal with the problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. Crazy, gotta love her cause she half of me. Jealous of her confidence and all she moves her body. But she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. El turno es para un cantante canadiense. Él se llama Gino Vannelli. Les quiero contar un poquito de Gino. Para mí fue, en mi juventud, uno de los mejores intérpretes de la historia del pop de los años 70. Con su hermano, Rose Vannelli, hicieron un sonido tan particular y tan difícil de copiar que yo seguí toda su carrera. No sé qué tan conocido sea en Colombia, tal vez por una canción que se llama I Just Wanna Stop, una baladita de amor. When I Think About the Nights in Montreal, cuando pienso en las voces, en las noches de Montreal, y estábamos tú y yo. Yo creo que ustedes la recuerdan, pero esa canción no me gusta, y el programa se llama Las Canciones que a mí más me gustan. El hombre nació en Montreal en 1952, creo que es una de las mejores voces que se hayan podido oír en el rock y en el pop. Compositor, arreglista, baterista, poeta, productor. Su estilo basado en soul abarca un sonido muy especial de pop y gospel. Precursor en el uso de sintetizadores en reemplazo de guitarras y bajos con su hermano Rose Vannelli. Sus composiciones más famosas, como les dije, I Just Want to Stop y People Gotta Move. Después, en los 80s, se volvió un sonido pop rock que lo acabó por completo y reapareció en los 90s con dos discos excepcionales, que no pongo acá porque son como muy llevados al jazz experimental. Pero esto llegó a los 20 primeros lugares de Billboard y es una canción sota del año 1977 o 78, no recuerdo de cuándo. Les dejo en compañía de Gino Vannelli, uno de mis héroes. Ídolos al que nunca pude ver en concierto. Y ya para qué, como dice Orlando, ya está muy cucho. Aquí está Gino Vannelli y el tema Love of My Life. Blues, love of my life. Vanelli, gracias por esa clase, por esa música que nos regalaste tantos años. Cuando quieran hacemos un especial de Vanelli, tiene de todo. Y ahora hablemos de Robbie Williams para despedir el programa de hoy. En la canción anterior vieron la fuerza de los sintetizadores, los teclados. Y hay una gran inspiración, ahí hay un apoyo logístico de Orlando Rivera y de el señor Edilberto Aponte. Ellos hicieron parte de la mezcla de sonido que se ganó el premio Grammy para esta canción. Aquí está el turno para Robbie Williams, despedimos con él. Él comenzó en Tay-Dak y después como solista le fue muy bien. Not of This Earth es una canción de la película El Diario de Bridget Jones y me parece una canción muy linda, muy romántica, de este hombre Robbie Williams que anda como perdido, anda como cansado, dijo como que ya no más, yo estoy cansado, ya pasé la meta. Pues dejémoslos con esto para despedir las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo y en los teclados, en los sintetizadores, Orlando Rivera y Edilberto Aponte. Gracias, Orly. I wear you like a shroud. done your crying Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Ay, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Ay. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ay, Macarena, ay, ay. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Oh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch with my clique. Why? I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? 3 phones on my lap. Ay. World on my back. Bye. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bow. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aight. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Go. Put the chopper on a nigga, go. Turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aight. Ayy. I find a spot, then I post up. Ooh. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes, sir. And I see yeah. you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha. Yeah. And I like it when she got the toes out. Time for yeah. Get you iced down, now you glowed out. Bust got down. A new bitch, no took bitch. A new route. No she route. A rock star, that's no doubt. No doubt. I'ma fire to the flame, don't be burning me out. I'm the nigga that she told you not to worry about. Why you think she in a rush when she leaving the house? I'ma sip, I'ma clip, I'ma dip, then I'm out. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bow. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Yeah. Ayy, Macarena, aight. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ay. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aight. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM. Claro Música presenta. 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Megaland. 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland. Invita Señor Toronjo, Presto, duda de todo menos de Presto. Presto es de verdad, col subsidio, con todo lo que te mereces, vigilada super subsidio. Lo perdí todo cuando creía tener la vida perfecta. Y ahora que llegaste a mi puerta, me doy cuenta que eres lo más importante que me ha podido pasar. Que ser padre me da otra oportunidad. La oportunidad para quererte. Pa' quererte. La historia que sigue enamorando a las familias colombianas en nuestras noches. Lunes a viernes a las 9. Canal RCN, nuestra tele. ¿Sabes con qué combina este calor? Con una deliciosa y refrescante limonada. Nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Lista para tomar y calmar tu sed. Prueba la Nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más suéltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. ¿Eres exigente con tu música y estás cansado de escuchar lo mismo? www.superestacion.fm. Te sorprende con más música que nadie.